princesita, la de ojos azules y labios de grana. Mariposa, mariposa de lindos colores, florecita de alegre. Lindos colores cautivan el alma. Mírame, quiéreme, bésame, bésame. En tus ojos hay sol de esperanza y en tu voz princesa, yo te quiero, quiéreme porque me muero de necesidad. Mariposa, mariposa.